Auspicia la búsqueda. CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Por más y mejor universidad pública para todos. Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a la búsqueda, al programa de ciencia que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9, en el mismo estudio, en el mismo edificio, en la misma mesa, pero no en la misma silla. Juan Manuel Reynoso, ¿qué tal, Juan Manuel? Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Perfectamente bien, ¿cómo andas vos? Bien, bien, con muchas ganas de hacer un nuevo La Búsqueda. Hoy tenemos un hermoso programa. Programa 446, un décimo año en el aire, tercer año aquí en Radio Ciudad. Vamos a hacer un programa especial, solamente dos secciones, pero le vamos a dedicar un tiempo a ambas secciones. Vamos a estar con una entrevista a Valeria Furgiele, o Furgiele, ya nos va a corregir al aire, pero en segundo nomás nos corrige. Está en vivo, así que en segundo nos sí, va a corregir. Sí. Y tenemos un nuevo desde la periferia. Y un nuevo, sí, déjame decir de qué vamos a estar hablando con Valeria. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pasado 25 de noviembre, y a días de un evento que va a tener lugar aquí en San Luis, vinculado a los derechos sobre el cuerpo de la mujer, que tienen ni más ni menos quiénes, las mujeres, ¿sí? Evento, coloquio organizado por Ninguna Santa, el colectivo de mujeres, docentes, ciudadanas de San Luis, que participan desde hace un tiempo en la, en la defensa, generación de conciencia, promoción de los derechos de las mujeres aquí en San Luis. Creo que todas las categorías quedarían bien, ¿no? ¿Quedarían bien? Sí, me parece que vamos sí. A hablar con Valeria de ese tema. Y además, sí, tenemos una nueva emisión, viaje desde la periferia. Nos movemos con vos y la estrella de la sección, Omar Samper. ¿Qué tal, Omar? Bien. A México. Hoy tratamos México. México, penúltimo país que visitamos, ¿no es así, Omar? ¿Nos quedaría Cuba? Cuba. Queda Cuba. Perfecto. Exactamente. Uh-huh. Vamos a este micrófono requiere ahí un poco de enfrentarlo bien, de encararlo de frente. Vamos a presentar entonces a Valeria Furgiele, así. ¿Qué tal, Valeria? Hola, buenas noches. Y ya arrancamos con todo el programa, todos presentados. La otra persona que está detrás de este programa, detrás de un cristal, es Alejandro Fernández. Alejandro que Fernández. Pone al aire el programa. La operación técnica, Alejandro Fernández. Exactamente, que está grabando el programa, nos pone los audios, nos tira la música, que hoy ha elegido Juan Manuel Reynoso. Exactamente, toda música vinculada, obviamente, a México. México, exactamente. Así que yo creo que vamos a tener que dar los números de teléfono para que la gente se comunique con nosotros si quiere. Bien, teléfono fijo. Por ejemplo, 4420-745 o 4420-895. Y si querés comunicarte por mensaje de texto, podés hacerlo al 473-3656. Y también estamos en Facebook. Solamente tenés que poner Facebook/la búsqueda. Nos encontrás ahí, haces comentarios. Nosotros sí, los seguimos. Ya estás ahí, Juan Manuel. Leemos. Estoy ahí. Sí, uh-huh. Estás ahí. ¿Algún saludo que haya que mandar? ¿No? No, ¿al no. amigo Ojeda? A Ojeda, no sé si nos está escuchando hoy. La semana pasada justo le dije, che, te mandé un saludo. No, justo fui a hacer una, bueno, no importa. Bueno, entonces no te bueno, pero más. Lo va a escuchar el sábado. Soy un resentido, no te saludo más. Pero no, le vamos a mandar un saludo a él y a todos los oyentes de la búsqueda que siguen martes a martes, ¿no? Que por ahí es complicado los martes sentarse a escuchar solo un programa de radio. Y hay gente que, no que tiene, lo hace. Que no tiene como mucha frecuencia como un programa diario, uh-huh. ¿No? Así que es un compromiso. Hay gente que lo hace, yo todavía no lo entiendo, pero hay gente que lo hace. Te digo que estamos saliendo también durante los fines de semana por el 98.1 en FM Center en Tilizarao y a través de FM Open en el 97.9 en Buena Esperanza, que también nos escuchan de ahí. Quisiéramos conocer qué opinan. Exactamente. Si usted vive en Buena Esperanza puede llamarnos, ¿no? Sí, sí. Tiene que anteponer el 266. 2664. 4. Uh-huh. Y 473-3656 o los números de la radio. Sí, pueden hacerlo. Y también, obviamente, a través de Facebook. Voy a dar una vía de comunicación más, que es tal vez la que le permite a alguien presentarse y hacerlo con un poco más de detenimiento, que bien. Es la búsqueda divulgación